se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hemos vuelto acá. ¿Sí? Así es. Bueno, Mariela Leiva fue la directora de la Escuela 44, República Argentina, ubicada en la zona rural entre Villa San Marcial y Santa Anita, en Entre Ríos, este departamento Uruguay. Ella estaba en la escuela el 4 de diciembre de 2014, cuando se fumigó en los alrededores y se fumigó la escuela. A partir de ahí fue la que denunció y se puso de alguna manera la investigación misma de este juicio que está ahora por comenzar. Ya estamos comunicados con Mariela Leiva. Buenos días, Mariela, y gracias por atendernos. Buenos días para vos, para la audiencia. Bueno, al final se llegó al juicio. Al final, sí, después de casi, recién le comentaba, en otro medio, casi 3 años. Claro. Claro, de 2014. Uh-huh. Diciembre de 2014, estamos a agosto de 2017. Uh-huh. Bien, con mucha chicana, ¿no?, en el medio por parte de los abogados de los acusados. Sí, qué sé yo. Ellos van a tratar de defender y de tratar de buscar, como decían, ¿no?, como dice el dicho, la quinta pata, ¿no? Claro. Yo creo que no existe, que nosotros hemos aportado las pruebas necesarias y más de las necesarias, porque si bien nosotros en ese momento, el médico que atiende los niños, los alumnos, y me atiende a mí, hace un acta donde deja constancia de los síntomas que sufrimos. Esos síntomas después son evaluados por un médico forense, dice ese médico forense que son síntomas compatibles con intoxicación por agroquímicos. Después se le pide por oficio a la Secretaría de Agricultura de la provincia que nos diga si esa receta agronómica que fue presentada y salida de la galera después de un buen tiempo estaba bien. No, hasta el momento, no sé si hoy o si dentro de hace muy poco estuvo ese pedido, esa respuesta de la Secretaría de Agricultura. En mi conocimiento no está que hayan respondido, por lo cual la fiscal libre un oficio a un perito agrónomo. Ese perito agrónomo también dice, entre tantas cosas que dice que esos síntomas que habían tenido los chicos y yo son compatibles con intoxicación por los agroquímicos presentados en esa receta agronómica. Claro. Así que bueno, yo creo que en lo que yo digo, en esas dos cosas yo me voy a basar, en lo que es salud. Claro. Nosotros sabemos que los agroquímicos, el daño que producen es a través del tiempo. Hemos realizado un montón de monitoreos con la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, monitoreos ambientales, en donde también están aportados en la causa. Y bueno, la ley, la 6.599, no se cumplió en casi ninguno de sus puntos, por lo que no hubo aviso. Claro. En la escuela, no hubo aviso en la municipalidad, no hubo aviso en la policía. eso consta en la causa, uh-huh. Por pedidos de informe de la fiscal hacia la policía y hacia la municipalidad. No hubo, bueno, la presentación de la receta agronómica en tiempo y en forma. La receta agronómica está mal confeccionada. El avión, supuestamente, no estaba habilitado para poder hacer una pulverización. El ingeniero agrónomo no estaba en la zona. No se cumplieron los límites, es decir, los metros que claro. debían, es decir, no se cumplió nada. No dejaron nada por no hacer, digamos. Así que bueno, yo creo que nosotros tenemos o hemos aportado las pruebas necesarias, uh-huh. Por lo cual vi en esa audiencia del 4 de julio la convicción de la fiscal y la convicción de la jueza también, que no le dieron lugar a la negación por parte de la defensa de los hechos realizados o acontecidos. Bien. En el mes de mayo, creo que fue la última vez que hablamos contigo, a raíz de unas amenazas que habías sufrido. Sí. ¿Eso se repitió? ¿Tenés alguna idea si se investigó? Nosotros hicimos, a ver, esta denuncia, la denuncia por la fumigación se hizo el 4 de diciembre de 2014, en esos días, ¿no? Sí, sí. Después anexamos otra denuncia que por el mismo productor hizo otra pulverización terrestre en el mismo lote al 2 de diciembre de 2015. Uh-huh. En 2016 volvimos a hacer otra denuncia más por... se habían roto los carteles donde decían, desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, habíamos colocado con la normativa vigente, se rompieron los vidrios de una virgencita que estaba adelante de la escuela, uh-huh. otra causa más que se van anexando a lo que era la causa, la denuncia inicial, ¿no? Claro, la de 2014. Cuando llegan estas amenazas, y estábamos próximos a la audiencia, vos fijate que el 11 de abril fue la primera audiencia, se suspende. Después creo que era el 17 o 18 de mayo, si no me equivoco, uh-huh. ahí en esos días. Y viene la amenaza. Entonces dijimos, vamos a hacer una exposición por cuidado de las personas que estamos a cargo de esta campaña, ¿no? Claro. Porque si hacíamos otra denuncia, iba a venir todo un sistema de investigación de nuevo, íbamos a seguir pateando la causa porque iba indefectiblemente caer en lo que era la denuncia. Claro. Otra denuncia más que se hubiera anexado a la original. Claro, y otra investigación que se iba a empezar a librar. Así correcto. Que bueno, yo creo que esa fue la decisión de todos nosotros como para que esto darle un punto final y que la justicia se expida. Y yo creo que, bueno, ahora está en manos de la justicia a ver si de qué lado va a estar, si del lado de las ganancias o del lado de la vida. Claro. Bien, ¿te sentís acompañada en este momento? Muy acompañada. Es decir, en un primer momento me sentí muy acompañada por el sindicato docente. Hoy formo parte de lo que es la campaña, de lo que es el sindicato docente, me considero una dirigente del sindicato y estoy acompañando a otros docentes que también están en la misma situación. Claro. Ni más lejos, hace unos días una compañera se vino de la escuela descompuesta, estuvo hospitalizada un día gracias a que se pulverizó en uno de los campos vecinos a su escuela. Ah. Así que bueno, también hicimos denuncia, veremos a ver en qué sucede con esa denuncia. Estoy muy optimista en ese sentido, estoy muy acompañada por lo que es la red de abogados de pueblos fumigados, por la red de médicos de pueblos fumigados, por distintas organizaciones ambientales. Estamos trabajando también con el CONICET, con la Universidad de La Plata y el equipo ENISA, que es un equipo de multiespacio interdisciplinario ambiental, uh-huh. En donde estamos realizando monitoreos ambientales con la Universidad de Río Cuarto, con la Universidad Nacional de Rosario, con el Foro Ecologista de Paraná y distintas acciones dentro de lo que es la campaña y dentro de lo que hace a esta causa y de aportarle cada vez más datos a la fiscal para que pueda obrar en esta causa, ¿no? Es correcto. Decir, no solamente basarnos en los hechos que pasaron ese día, sino en lo futuro, en el daño ambiental, porque la causa también está caratulada como daño ambiental. Uh-huh. Así que, bueno, proveer a la justicia de todo este daño ambiental que se está haciendo con este modelo de producción en donde se utilizan químicos para matar seres vivos. Sí, sí, claro, claro, sí, son venenos. Uh-huh. Son venenos. Y eso, claro. Y no muere aquel ser vivo que está preparado genéticamente para subsistir a ese veneno. Claro, sí, sí. ¿Sí? Que no es nuestro caso. ¿Perdón? Que no es nuestro caso, digo. No es el caso de los seres humanos, por ejemplo. Pero que nosotros ingerimos esos alimentos. Claro, están, claro, por supuesto. Están producidos en base a esos químicos. Exactamente. ¿Sí? Mariela, esto empieza en septiembre, ¿qué día? Está desde el 18 al 22. Del 18 al 22. Al 22. Y es en... En Concepción del Uruguay. En Concepción del Uruguay. Nosotros vamos a seguir atentos, ¿eh? Bueno. Te agradecemos muchísimo. Le agradezco un montón el espacio. No, a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hay tres personas imputadas. El presidente de la empresa fumigadora de Villaguay, Aerolitoral, Sociedad Anónima, Herminio Bernardo Rodríguez. El titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, que es José Mario Honecker. Y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Ramón Visconti. Show this research we've done. We've applied science to the music. Genetically modified songs will renew the old tendency of making those homemade ones. From now on, we are the two old zambas made in China. This is the first transgenic song we've done after investing millions. It is quite different.